Es lo que están tomando ahora todos los jugadores de los dos equipos. El Madrid, ¿eh? Salen los jugadores del Madrid, Pepe, a tomar lo que tú vas a anunciar ahora mismo. Míramos. No, lo que están tomando ahora todos los del Madrid, todos los del Atlético de Madrid, ¿qué están tomando? Energy Max. Claro. Claro, han vaciado el cuerpo de energía, ¿eh? Han hecho un esfuerzo brutal. Es como cuando tú haces mucho ejercicio o haces mucho deporte o estás cansado físicamente, estás hecho una piltrafilla, hecho un aco. Te vas a la farmacia, pides Energy Max, te lo tomas y notas por dentro una explosión de energía. ¿Por qué? Porque Energy Max tiene todo lo que tu cuerpo necesita para recuperar la energía. Tiene jalea real, propóleo, ginseng, minerales, vitaminas. Energy Max, un producto garantizado por laboratorios Omeosor. ¿Qué necesita tu cuerpo? ¡Energía! ¿Qué hay que darle a tu cuerpo? ¡Energía! ¡Energía! ¡Energía! ¡Energía!